Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los tacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Noches. A partir de este momento integramos la red regional de radios para debatir sobre el nuevo mapa de bosques de la provincia de Río Negro. Le daré a las estrellas, astronautas de trigales. Que el árbol no nos tape el bosque. Cuando tenga la tierra, una mesa redonda para incentivar la participación de nuestras comunidades en el reordenamiento y revisión de la Ley de Bosques y su aplicación en Río Negro. Cuando tenga la tierra, pero integran esta red de radios FM La Negra y FM Activa del Bolsón, FM La Otra de Lago Puelo y LRA30 Radio Nacional Bariloche, y también a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los panelistas invitados para esta Red Regional de Radios esta noche son el doctor Javier Grossfeld, que es investigador del CONICET y actual director de Bosques y Recursos Forestales del Ministerio de Producción de la provincia de Río Negro. El corazón de mi mundo, desde atrás, de todo lo olvido. Estará con nosotros también Daniel Otal, periodista, investigador del tema tierras. Y por fin te veré, campesino. Contaremos también con la participación de Leo Grela, vecino participante de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de la Comarca Andina. ¡Nos acostamos para ser los hijos, campesinos, cuando tengan! Y la participación por teléfono, porque no puede estar personalmente aquí en nuestros estudios, de Mirta Ñancunao, integrante de la comunidad mapuche Las Huaytecas. Cuando tenga la tierra, pero Julio Ojeda, técnico operador, nos acompaña en el control central de la radio pública, producción periodística de Mari Fernández, en el micrófono Leonardo Jalil Bayer. Nuestro vino. Nuevamente muy buenas noches a todas las audiencias de las distintas emisoras que integran esta red regional de radios en la comarca andina y aquí en Bariloche a través de Radio Nacional. Estamos nuevamente integrándonos, en este caso para tratar, decíamos, de incentivar la participación de nuestras comunidades, de organizaciones sociales, de vecinos de toda la región, en el reordenamiento y en la revisión de la Ley de Bosques y su aplicación en nuestra provincia. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida. Vamos a saludar a nuestros amigos panelistas invitados de esta noche, doctor Javier Grossfeld, director de Bosques y Recursos Forestales del Ministerio de Producción de Río Negro. Gracias por haber respondido a nuestra invitación. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches a todos y gracias por la invitación. Un lugar, esta emisora, que a usted le resulta familiar porque en algún momento estuvo haciendo radio aquí, ¿no? En mis épocas de estudiante, sí. Estuve haciendo un programa acá, llamado Un Tanguito para Miguel Abuelo, uno de los primeros programas de rock de Radio Nacional con Rubén Darío Lagras. Así que seguramente le traerá recuerdos gratos visitar nuestra emisora, ¿no? Sí, la radio siempre me gustó. Bienvenido. Bueno, estará también Daniel Otal, conocido periodista de la audiencia de todas estas emisoras, investigador del tema tierras y un querido amigo por sobre todas las cosas. Bienvenido, Daniel, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y bueno, algo extensivo, como recién lo decía Javier y vos, el saludo a la gente que está en audiencia de estas radios queridas también, que comprometidas con los intereses populares y los temas que son de preocupación, a veces alta y a veces un tanto no convocantes, pero sí trascendentes, y que en este espacio, en distintas oportunidades, le hemos dado camino y la posibilidad de arrimarse, ¿no?, a temas que son complejos, a veces que tienen la demanda de la atención un poquito más que temas más superficiales, pero bueno, estos espacios ayudan a acercarse, ¿no?, y acercarse en términos de una participación creciente en términos organizativos, creciente en términos de enterarse qué es todo esto que afecta en nuestro presente y el futuro de la región, de forma que a veces no es tan visible, tan notable, y que aquellos que tienen un poco más de información, como ser las organizaciones que están cerca de estas temáticas, vienen construyendo interpretación, en este caso de una ley, pero vienen construyendo interpretación de cuál es el significado del ambiente en el que vivimos y cuál es la referencia que tiene que ver con nuestra vida y la vida de todos los seres vivos de la región. Aprovechamos en el comienzo para enviar un saludo muy afectuoso a todos los integrantes de FM Alas del Bolsón, que esta noche lamentablemente no puede integrar esta red regional de radios como lo venía haciendo permanentemente, porque desde hace unos días está fuera del aire por algunos problemas técnicos y organizativos. Mañana hay una reunión en el Bolsón donde se va a seguir tratando el tema de la salida al aire nuevamente de FM Alas, y desde aquí hacemos mucha fuerza, ¿no?, y les deseamos mucha suerte para que puedan lograr que Alas, a la brevedad, una radio indispensable en la región, esté otra vez al aire. Otro querido amigo invitado esta noche como panelista es Leo Grela, que es un vecino participante de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de la Comarca Andina, y también un permanente colaborador, como lo es Daniel Otal, de Radio Nacional Bariloche, ¿no? Leo, bienvenido, gracias por estar aquí, buenas noches. Bueno, gracias, Leo, buenas noches a todos. Sí, la verdad que es una alegría estar de vuelta acá en la radio después de haber participado de otros programas a tu lado, junto con Rubén también. Y bueno, participante de la asamblea, no en la forma que yo quisiera, ya que no puedo asistir a todas las asambleas que se realizan, por una cuestión de distancia, pero me siento parte de la lucha, me siento absolutamente reflejado con la dinámica que está teniendo la asamblea en defensa del agua y la tierra de Mallín. Y bueno, como te has ido enterando seguro en estos últimos tiempos, toda la comarca está bastante movida y participando en distintos espacios de lucha, principalmente defendiendo los grandes tesoros y las grandes riquezas que tenemos, como el agua, la tierra, los bosques, todo lo que tenga que ver con la naturaleza que nos rodea, que tantas veces se ve seriamente en riesgo con toda esta nueva ola de proyectos urbanos o proyectos de grandes inversores económicos. Y bueno, como bien decía Daniel, a veces uno se queda discutiendo lo superficial y deja de lado esta discusión más profunda, que es en qué lugar queremos vivir y cómo queremos vivir, ¿no?, y cuál es el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos. Nos gustaría, Leo, que abras un poco el debate de esta noche, si es posible, historiando lo que ha sido la ley de bosques, cómo y cuándo se genera, sus principales objetivos, como para ir entrando en tema, ¿no? Sí, mira, bueno, primero quería aclarar que la ley, a veces es tedioso ponerse a leer o a estudiar o hacer un repaso muy detallado y muy minucioso sobre las leyes, sobre todo las leyes ambientales, digamos, que están hechas por técnicos y generalmente apuntan a que las pueda entender en su cabalidad también un técnico. Y también desde una visión bastante desde el llano, uno termina desconfiando de todas estas trampas leguleyas, ¿viste?, donde pareciera que la ley nos defiende y finalmente terminamos más de una vez metidos en un enredo del cual no podemos salir y tenemos que pedir ayuda finalmente para que algún técnico o algún abogado nos saque del enredo, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo una vez el doctor Marío, que dijo acá en una asamblea de la radio, se puede vivir perfectamente sin tener un abogado al lado, ¿no? Entonces, bueno, sí. Lo que voy a hacer es un pequeño repaso de un poco de la historia de lo que es la ley de bosques o ley Bonazo, como se la conoce en algunos espacio. Uh-huh. Mira, dentro de lo que es el origen de la ley y un poco lo que es lo que han estudiado sobre el por qué motivo se llevó adelante esta ley, te paso un dato. En el año 1915 se estimaba que en el país había 100 millones de hectáreas de bosque nativo, y en el año 2005 se calculaban entre 30 y 32 millones de hectáreas de bosques nativos, ¿no? Eso habla a las claras de lo que ha sido la deforestación en nuestro país, ¿no? Exactamente, tanto sea por el tema de la producción forestal, postes de alambrado durmiente de ferrocarril, la leña, el carbón, y también, bueno, el avance de la frontera agropecuaria y también los grandes proyectos urbanos que se llevan adelante en distintos lugares del país. Sí. Todo esto generaba dos preocupaciones principalmente. Una tenía que ver con una vertiente que era la ecológica ambiental, o sea, el daño al ecosistema que se genera con la tala de los bosques, y la otra preocupación tenía que ver con lo territorial, o sea, con todo la serie de desalojos y de migración que generaba en el sector rural, el avance principalmente de la frontera agropecuaria y del daño del entorno donde la gente vivía, el entorno natural. Sí. Bueno, toda esta discusión que se fue dando durante la década del 90 y parte de lo que fue el principio del 2000, llevó a que el Miguel Bonazo presentara un proyecto en el año 2006, una ley que al principio tenía un nombre distinto, pero bueno, terminó convirtiéndose en la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. La ley se discutió y finalmente se demora y se cajonea por los grandes intereses que tenía en algunas provincias, principalmente del norte, respecto de lo que era el negocio de la soja o el negocio de la madera. De la madera, hablando no de deforestaciones con un fin comercial, sino hablando puntualmente de los bosques nativos, ¿no? Sí. Porque cuando uno habla de deforestar para sembrar soja, uno cree que directamente se tala y se siembra soja, pero bueno, hay un paso previo que es toda la explotación de maderas de alto costo, de alto valor, uh-huh. Para muebles, para la industria maderera y después, bueno, todo lo que viene después, ¿no? Sí. Esta ley se demora un año y medio en las discusiones. Las provincias, principalmente las provincias del norte, se oponen totalmente a través de sus senadores y sus diputados, y en el año 2007 hay un dato interesante, que es que distintas organizaciones sociales, ambientalistas o campesinas, logran juntar 1,5 millones, entre 1,5 millones y 1,800,000 firmas para que la ley se vuelva a debatir y de una vez por todas se vote y se aplique. Y el dato importante es que finalmente se termina discutiendo la ley, se termina sancionando, una vez que se le agrega un capítulo que era para incluir un fondo de recursos económicos para financiar o compensar aquellas provincias que ordenaran el cuidado del bosque nativo. Uh-huh. O sea, fíjate vos qué triste, ¿no?, que hablándolo en criollo, se terminó arreglando con plata. Sí. O sea, principalmente generando recursos económicos a las provincias. Recursos económicos que de alguna forma las provincias los volvían a reutilizar en el cuidado de los bosques, ¿no? Después él puede hacer alguna aclaración sobre qué cantidad... Lo que pasa es que hay un concepto atrás ideológico, me parece, que hay que tener en cuenta, que es justamente lo que paga la ley, digamos, son los servicios ambientales que presta el bosque. O sea, la ley, supongo que lo vas a explicar después, pero establece restricciones al uso de los bosques. Entonces el productor le puede reclamar al Estado, decir, bueno, por este uso que no estoy haciendo del bosque para conservarlo, ¿usted qué me da? Y ese es el pago de los servicios ambientales que establece la ley de bosques nativos. Exactamente. Y bueno, la ley en sí obliga fundamentalmente a que las provincias realicen un plan de ordenamiento de la superficie a proteger. O sea, cada provincia tiene que decidir qué es lo que quiero proteger y en qué grado. Si lo quiero proteger mucho, poco, más o menos, mantener tal como está o permitir algún tipo de acción sobre el bosque, ¿no? La ley tiene un anexo que establece los criterios de sustentabilidad ambiental. Eso es bastante, bastante interesante. Después por ahí Javier los puede explicar un poco más en detalle, que habla de los servicios ambientales del bosque. O sea, ¿por qué lo tenemos que cuidar, ¿no? Y por qué deberíamos decidir qué cuidar más y qué cuidar menos, en base a qué parámetro. Sí. Y otra cuestión importante, interesante, va, que uno es... Para mí es lo que le da más peso a la ley, es que así como exige el ordenamiento por parte de las provincias, este ordenamiento se tiene que realizar a través de un proceso participativo. O sea que ya no es el Estado decidiendo puertas adentro qué hacer con el entorno natural o con el ambiente, sino que lo tiene que someter a una discusión con la sociedad civil o la ciudadanía. Y otra cuestión importante es que la ley no establece qué mecanismo se tiene que llevar adelante para discutir esto. O sea que... ¿Y esto dificulta el nivel de participación? ¿Porque no se sabe bien cómo instrumentarlo? No, desde mi punto de vista lo abre más el juego. Porque es probable que si lo hubieran instrumentado, hubieran detallado de qué forma llevar adelante el proceso participativo, hubiéramos caído en que únicamente lo pudieran hacer aquellas organizaciones... ONGs o instituciones que tuvieran, lo de siempre, una personalidad jurídica o una trayectoria institucional que le permitiera ocupar un espacio. Como el INTA, el CONICET y quedarían fuera de la discusión nosotros, los vecinos comunes, que queremos participar, queremos que nuestra voz también se tenga en cuenta en qué es lo que pretendemos para el cuidado del entorno natural donde elegimos vivir. Sí. A mí me parece que esa es la parte de mayor peso de la ley. Y cuando habla de servicios ambientales, finalmente hoy me confirmó el Moro que la ley se reglamenta en el año 2009. Y en la provincia de Río Negro, después bueno, Javier seguro que lo va a explicar con un poco más de detalle, se aplica creo que en el 2010, se unifica durante el 2010, ¿no? Por ahí para explicarle mejor a la gente qué son los servicios ambientales, bueno, es... Vamos a recordar, perdón, que Javier es Javier Grossfeld, el director de Bosques y Recursos Forestales del Ministerio de Producción de Río Negro, ¿no? Sí. Para traducir en criollo, digamos, qué son los servicios ambientales, bueno, es tener un agua cristalina como la que uno puede tener acá en la Patagonia, de que muchos arroyos y ríos poder tomar el agua directamente del río, tener un suelo de calidad que asegure los procesos de regeneración del bosque, obviamente el aire puro, la fauna, la flora que alberga el bosque, ¿no? Si no tuviésemos los bosques que tenemos en la cordillera, probablemente no tendríamos las represas hidroeléctricas que tenemos del Limay para abajo. Es importante ese señalamiento, ¿no? Bueno, respecto de lo que ha sido la ley de bosques, sus objetivos, la forma en que se pergeñó, creo que más o menos esta síntesis que hizo Leo Grela ha sido bastante completa, Javier. No sé si querés aclarar algo respecto de lo dicho por Leo. No, es básicamente la ley lo que busca es proteger, por un lado, los bosques, y hacer un manejo sustentable de los bosques. La ley funciona a través de esto, del mapa de bosques, que es un mapa de ordenamiento territorial, que siguiendo un modelo de semáforo establece tres colores. Nosotros hablamos siempre de tres colores, distintas categorías de conservación. Uno es el rojo, que es el grado de mayor conservación, que en nuestra zona son los bosques que están con mucha pendiente, generalmente bosques de lenga, o los pedreros de altura, bosques, lo que llaman los bosques protectores, digamos, los que si no estuviesen los bosques, el suelo se perdería, tendríamos problemas de erosión, de anegamiento, aguas abajo. Sí. Después está el amarillo, la categoría 2, que es donde se debe hacer un manejo sustentable, económicamente, ambientalmente y socialmente, y en el cual se pueden realizar actividades productivas, ya sea, por ejemplo, la extracción de madera, de una manera sustentable forestalmente, actividades ganaderas, distintos tipos de actividades productivas. En la zona roja no, es solo actividades o turismo de bajo impacto, o de investigación. Sí. Sería la zona más con mayor control, digamos. Y por último, la zona verde, que es donde se deben desarrollar actividades también sustentables, y donde se puede hacer cambio de uso de suelo previa presentación de un proyecto de cambio de uso de suelo. ¿Se puede deforestar, por ejemplo, en la zona verde? Estaría permitido deforestar previo estudios de impacto ambiental, una licencia social, digamos, un consenso de que ese área se puede deforestar. Daniel Otal. Es susceptible de deforestar, digamos. Ajá, correcto. Daniel, te escuchamos. No, estaba aprendiendo. en realidad me parece que, en principio, quisiera intentar agrandar un poco este panel. No sé si habrá posibilidad técnica de hacerlo, pero convocando también a aquellos. Sé que hay muchas organizaciones que han trabajado sobre este tema aquí en la zona, en Bariloche, sé que lo hay también en Bolsón, así que sí. Si alguien se siente convocado a agregar, a corregir, a precisar o dar su punto de vista, bueno, yo lo convidaría a que lo haga, ¿no? La línea telefónica, bueno, vos podés aclararlo cuál sería el modo y si es posible esto. Y después agregar que, como el título del espacio, ¿no? Que el árbol no nos tape el bosque, yo quería contar que además del bosque y de visualizar solamente el árbol, veamos, como estaba agregando recién Javier, el tema del agua, ¿no? La importancia del bosque en el ambiente donde se da el bosque, el suelo, y algo que tiene una omnipresencia en el caso de Río Negro y que quizás es lo que nos tenga ahora revisando una ley que ya está sancionada, una ley provincial, la 4552, la 4552, que es la ley que homologa desde la provincia de Río Negro la aplicación de la ley nacional y que estamos haciendo aquí, ¿no? Que, ¿por qué estamos revisando esta condición de una ley que fue puesta en marcha y que evidentemente ha producido reacciones que llevan a que hoy estemos rediscutiendo ese modo? Sí. Una de estas cuestiones es la que hace a mi materia de investigación, que es la tierra, ¿no? Que no es el árbol, que no es el suelo, sino que tiene que ver con el dominio de la tierra y que ha sido en un modo trascendente un actor invisible en esto de la determinación de los tres colores del semáforo que estaba recién Javier indicando. Pero bueno, creo que en el transcurso de este devenir la tierra va a aparecer como un actor importante en el por qué estas zonas tienen los colores que tienen después de haber realizado el proceso de delimitación de las áreas de protección, ese mapa que marca la ley con el cual la provincia abre la puerta a los recursos que vienen a solventar los servicios del bosque. Van a empezar a salir preguntas seguramente, yo las puedo hacer también, por eso estaba convocando a que le hicieran algunos de los oyentes, sí. Pero creo, yo quería invitar oficialmente a este actor que es el dominio de la tierra a esta mesa que tiene que ver con los bosques. Si hay organizaciones que quieren comunicarse con esta mesa redonda pueden hacerlo al 44-32-056, 44-32-457 o 44-22-977. Digo, organizaciones o vecinos de Bariloche, del Bolsón, del Lago Puelo, que quieran formular alguna pregunta a los panelistas invitados, con mucho gusto vamos a escuchar, ¿no?, esas opiniones o esas preguntas. Incentivar la participación de las comunidades en el reordenamiento de la ley de bosques, decimos, Javier. Y esto supone que, al menos en nuestra región, no hay satisfacción respecto del mapeo que se ha realizado, ¿no? Sí, es verdad. Y eso, bueno, tiene que ver con cómo fue formulado. En el 2010 se realizó el primer proceso de mapeo, de ordenamiento territorial, en un proceso que, como decía Leo, el tema de la participación no está reglamentado. Entonces la anterior administración consideró que el proceso que había abierto de participación, acotado a unas discusiones, digamos, acotadas, escasas, era suficiente como para aprobar el mapa de ordenamiento territorial, y para Nación también, y por eso lo aprobó. Pero esta nueva gestión considera de que, bueno, hay falencias, hay que hacer una revisión. Además, la legislatura, como se veía que esto era así, como se olfateaba que esto era así, la legislatura en su momento, sabiamente, me parece a mí, ordenó que en 2 años, una vez sancionado el mapa, había que hacer una revisión. Y este año se cumple el segundo año y estamos encarando este proceso de revisión desde otra óptica, desde el punto de vista de la participación. Nosotros estamos tratando de que la mayor cantidad de gente participe de los talleres que vamos a organizar para la semana, los primeros talleres para el 27 y 28 de este mes en Bariloche, el 27 en el Servicio Forestal y el 28 en la Escuela 321 del Cruce, a las 18 horas lo ponemos los horarios de los talleres para que participe la mayor cantidad de gente después del horario de trabajo. Sí. Y está abierto todo público. A todo público. En el cual se va a hacer una presentación de lo que es la ley de bosque, de cuál es el primer mapa que se planteó, cuáles son los conflictos, nos van a tener que decir la gente. Y después de una primera ronda de discusiones que seguirá la semana siguiente, el 9 y el 10 de abril, en el Bolsón, se abrirá un proceso de debate, ya no en talleres, sino de debate entre la dirección de bosque, la municipalidad y los sectores sociales, hasta llegar a una segunda instancia de talleres, en el cual empecemos a acordar una propuesta de ordenamiento territorial, primero de un punto de vista local, digamos, la gente de Bariloche que diga cómo quiere que sea el mapeo de Bariloche, la gente del Manso que diga cómo quiere que sea el mapeo del Manso, y la gente del Bolsón lo mismo, por supuesto con criterios técnicos de base. O sea, hay cuestiones que no son discutibles para la administración. Por ejemplo, que los bosques de Lenga no se negocian. La mayoría de los bosques de Lenga no se negocian, porque los bosques de Lenga son los bosques que protegen a los habitantes que están abajo, y son los que nos garantizan que el agua de lluvia se infiltre, se purifique y se drene, y aparezca en los arroyos de más abajo. Entonces, estos bosques de protección nosotros los vamos a mapear, le vamos a decir a la sociedad, para nosotros técnicamente estos son los bosques de protección que habría que mantener. Todo el resto es una discusión social. Porque es la zona en la cual se van a realizar las actividades productivas, en las zonas amarillas y en las zonas verdes. Y eso es la sociedad lo que va a tener que decir qué es lo que quiere de sus bosques. El mapeo que se hizo durante la administración del anterior gobierno radical, tengo entendido, adolece de muchas falencias, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, la zona de Bariloche ha quedado en un gran blanco. Digo, claro, hay un absurdo, que es que uno ve un bosque y en el mapeo figura que no hay bosque. No es ni amarillo, ni verde, ni rojo. No es. Y eso es un absurdo. Es un absurdo que nosotros no lo vamos a seguir manteniendo. Y porque nosotros necesitamos gestionar todos los bosques. Los verdes, los amarillos y los rojos. ¿Y por qué se hizo así en su momento? Digo, ¿por qué se hizo mal? Yo puedo tener mis teorías, pero el por qué le tiene que preguntar a los responsables de ese mapeo. supongo que puede haber una intencionalidad, ¿no? Para dejar fuera, no sé, una masa boscosa importante que tenemos en los alrededores de Bariloche, que no haya sido teñida con ninguno de estos colores del semáforo del que estamos hablando. Quizá este sea el caso más evidente de Salteo, ¿no? El que está marcando Javier, donde no hay absolutamente ningún color, es decir, no hay ningún bosque ni que proteger ni que explotar. Pero también hay otra variante que es, y que tiene que ver con algo que decía hace un ratito Leo, cuando estaba presentando la ley, que quiénes hacen la ley, ¿no? Y aparece la distancia entre las comunidades y las reglas que esas comunidades convienen aparentemente en respetar. Y es que hay que admitir que las leyes nunca son en su totalidad la intención y el fruto del impulso de las comunidades, sino que existen figuras ya muy conocidas como los lobbies, que son las representaciones de los intereses de sectores que tienen alguna proximidad con los espacios de poder y con los mecanismos de llegada al poder, y que pueden conformar la letra de las leyes. Es decir, cuando uno revisa los parques de leyes va a ver que hay una gran cantidad de puntos en el interior de las leyes, aquellos que pueden tomar el trabajo tedioso de hacerlo y darse cuenta que los abogados, legisladores, construyen letras de ley que responden a algunos intereses más en particular que a otros, que dan respuestas específicamente a intereses que uno no se explica por qué están así reglados, que aparentemente no estarían contemplando el interés de las comunidades a las cuales están dirigidas las reglas. Y esto que parece complicado en forma de decir es porque la ley es una estructura complicada para el hombre común. Los anexos de las leyes muchas veces explican más sintéticamente o más desaforadamente esta intención de por qué las leyes tienen esa forma. Esto de los blancos es evidentemente una manifestación de intereses que pulsó, que trabajó sobre quienes hicieron la regla, para que eso apareciera como un lugar donde se pudiera hacer algo hasta tanto. Y lo mismo sucede con aquellas que tienen colores que uno diría no son los correspondientes a estas zonas. Esto es un absurdo, está respondiendo algo. Y uno mira el lapso que transcurrió entre el momento de la sanción y el momento de la aplicación y ve que sucedieron en esas zonas desarrollo de procesos o de proyectos. Esto es muy palpable en el caso de la zona del Bolsón, que tienen que transparentan, hacen aparecer a ese actor que tenía un interés, tal vez no tanto en la madera, no tanto en el bosque como un bien a proteger, ni con el sentido de la ley, sino el negocio de la tierra. Claro, porque me pregunto, por ejemplo, ¿qué interés puede llegar a tener la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mallén Ahogado o de la comarca andina en involucrarse en la discusión, en el debate del reordenamiento y la revisión de esta ley, Leo? Complicarse la vida. No, bueno, mirá, antes de profundizar un poco más en lo que recién dejó la puerta abierta al Moro, ¿no?, a la realidad de Bolsón, te voy a leer así muy rápido el artículo tercero de la ley Bonazo, de la ley de Bosque. Sí. El artículo tercero dice: son objetos de la presente ley: A. Promover la conservación mediante el ordenamiento territorial de los bosques nativos y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo. Ahí nosotros nos vamos a fijar en el cambio del uso del suelo al negocio inmobiliario. Está totalmente claro. La ley nos ampara. Nosotros no queremos un negocio inmobiliario en desmedro del bosque nativo ni de ningún espacio natural que nosotros pretendamos cuidar. En el mismo artículo tercero, en el punto C, dice: mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales. Ahí es donde nosotros hablamos de ruralidad, de seguir manteniendo Mallén Ahogado. Cuando habla de procesos culturales, no es una cultura nueva que desembarca de un día para el otro, sí, como pretende el proyecto conocido por toda la ladera, de instalar una cancha de golf, un shopping, grandes cabañas, un lago artificial, un aeropuerto para que bajen grandes aviones. Nosotros lo que queremos seguir manteniendo intacto es ese proceso cultural que se viene dando en Mollina Ahogado desde la década del 50, la década del 60. Es nada más que eso. Y la ley está de acuerdo con lo que nosotros pedimos. Y el punto D del artículo tercero dice: hacer prevalecer los principios precautorios y preventivos, manteniendo bosques nativos cuyos beneficios ambientales o los daños ambientales que su ausencia generase aún no puedan demostrarse con las técnicas disponibles en la actualidad. O sea, la ley, cuando dice hacer prevalecer los principios precautorios y preventivos, lo que quiere decir es que ante la duda se protege. Si hay un área que hay una discusión, una zona, si es amarilla o es verde o es roja, la ley lo que te está diciendo es, ante esta discusión y esta duda, siempre hay que definir la categoría de mayor protección. Eso es como para tener una idea en qué nos apoyamos nosotros para decir, queremos discutir la ley y queremos que se zonifique de vuelta y de una forma seria y participativa, como lo estaba planteando recién Javier. Porque quien forma parte de la discusión, o sea, quien participa de los espacios de discusión, se termina adueñando de la ley. ¿Se termina? Adueñando de la ley, la termina tomando como propia. Sí. Cuando vos no podés participar de la discusión de algo, lo terminás viendo como algo ajeno. Claro. Por eso es importante que la gente participe, que la gente se entere, que la gente se informe. No hace falta estudiarse la ley, simplemente hay que saber entender cuál es el proceso en el que uno está metido y qué es lo que uno quiere proteger. Además te quiero decir una cosa, que la ley no es optativa, es obligatoria. Exactamente. O sea, nosotros estamos obligados que donde hay un bosque, decir que es un bosque nativo y qué es lo que se puede o lo que no se puede hacer en ese bosque. O sea, que por más de que un productor, un poblador rural con bosque diga, a mí el tema del bosque nativo no me importa, le va a terminar importando, porque es obligatorio. Sí, lo que se llaman leyes de orden público, ¿no? Uno se puede evadir uno de la obligatoriedad de la ley y se beneficie o vaya en contra de tus intereses. Y puntualmente, para responder tu pregunta, ya que entendiste más o menos cómo me fui metiendo en el tema, a nosotros puntualmente, a la Asamblea, lo que le interesa es discutir la zonificación, en este caso muy puntual, de la zona del Cerro Perito Moreno. Sí. Ya que ahí, bueno, en coincidencia con lo que Javier decía, el tema de cómo se llevó adelante la definición de los mapas y ese semáforo que se fue pintando en cada parcelita, la ley 4552, que se discute y se pone en práctica en el 2010, ¿no? Salió la ley 4552. En esa ley figura, en el mapeo, dentro de la zona del Perito Moreno, tanto los dos lotes que son del CAP, o sea, del Club Andino Pitriquitrón, que comprenden el complejo de esquí, del complejo invernal, figuran como verdes, y también figuran como verdes otros 7 lotes que en ese momento aparentemente no tenían relación ninguna con el Club Andino Pitriquitrón, pero que no tenían en ese momento, aparentemente, pero que durante el año 2011 y con lo que va del 2012 se termina destapando esta olla, que cuando ustedes se preguntaban por qué será que hay una zona que no figura, por qué será que determinadas zonas tienen un color u otro, lo que termina resultando es que aquella aparente desconexión entre los dos lotes del Club Andino Pitriquitrón y los otros 7 lotes que se pide zonificar como verde, terminaron siendo todo parte de un mismo negociado, que era la villa turística o esta urbanización que se pretende hacer en la Pampa del Uve. Esa mega ciudad que se piensa instalar en la base del Perito Moreno. Claro. Entonces, ahí, cuando vos empezás a desmenuzar esta historia y empezás a atar cabos, te das cuenta que cuando el Club Andino Pitriquitrón hace lobby para que esos lotes queden pintados de color verde, realmente lo que estaban planteando era que 1, 2 o 3 años más adelante iban a llevar adelante en ese lugar un gran negocio inmobiliario, que es como el que pretenden pretenden, hasta ahora con un fracaso rotundo, llevar adelante, ¿no? Entonces, por eso la asamblea lo que define, lo que de hecho creo que vos recibiste una nota de la asamblea donde se solicita la discusión y rever esta zonificación de esos lotes, ¿no? Que no sean más pasibles de un cambio de uso del suelo que va totalmente en contra de lo que dice la ley. Seguramente Javier tendrá algunas cosas para decir sobre este tema, pero vamos a demorar un poquito su respuesta porque no queremos hacerla esperar a Mirta Ñancunao, integrante de la comunidad mapuche Las Huaytecas, que está en línea telefónica. Mirta, buenas noches. Buenas noches, Mare para todos. Bueno, un poco pude ir escuchando de lo que estaban hablando, por suerte. Sí. Así que, aquí estoy para que ustedes me pregunten lo que consideren necesario para ir redondeando lo que están hablando. Sí, bueno, recién Leo Grela se estaba refiriendo a las presiones que muchas veces los negocios inmobiliarios meten sobre las masas boscosas, ¿no? Y creo que ustedes en la comunidad de Las Huaytecas saben bastante de presiones de negocios inmobiliarios, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la lucha nuestra ha sido pública y bueno, también hemos relacionado todo este negocio inmobiliario, o hemos cuestionado el tema de la ley de bosque, que como que se algunos procesos dio la sensación de que se apresuraron a ejecutarse. Uh-huh. Porque bueno, como ahí está bien visible lo más grande, lo que vemos, lo de ladera del Perito Moreno. Sí. Y lo otro que por ahí se lo ve como un poco más chico, pero que también estamos hablando de zonas que están urbanizando donde hay bosques nativos. Claro. Y lo mismo sucede en el sector del territorio de Las Huaytecas, donde, no sé, en agosto de 2011 el CODEMA ha aprobado el estudio de impacto ambiental que ha propuesto una empresa inmobiliaria. Uh-huh. Donde se va a desarrollar una urbanización turística que también tiene todos los elementos, a lo mejor en más chico, pero está previsto un loteo de más o menos, creo que son 30 lotes o 60 lotes, no está bien definido, pero lo que sí va a haber también cancha de golf, fútbol, no sé de qué, polígonos de tiro, confitería, cuestión de que queda totalmente fuera de lugar con lo que tiene que ver con la cuestión cultural de la zona, en particular de la comunidad mapuche, pero en particular de toda la zona. Sí. Donde siempre se ha venido de una forma u otra tratando de conservar los bosques nativos, que ya hemos tenido un gran impacto y que no lo hemos podido o no pudimos en ese momento poderlo frenar porque no teníamos elementos, porque no estábamos preparados, todas las forestaciones de pino que se hicieron, y hoy esos sectores como que lo están utilizando, digamos, dándole otra utilidad. Uh-huh. Que viene ahora a urbanizarse, dice, bueno, son pinos, ya no hay bosque nativo, entonces yo aquí hago lo que quiero. Sí. Bueno, con respecto a eso, no estamos hablando de una zona muy vulnerable, estamos hablando de lo que es el ciprisal de Las Huaytecas. Uh-huh. Que es lo más sensible que tenemos en el lugar y que es alrededor de esto donde se está instalando este barrio privado con un fin turístico, un fin inmobiliario más bien. Sí. Y pero ya las obras están muy avanzadas, no se ve manera de que eso se pudiera frenar. Si bien hoy o en este momento se está preparando el ambiente, digamos, el momento para que tengamos una participación más plena, quienes lo venimos discutiendo hace bastante tiempo y que no hemos tenido esa participación de poder establecer estos semáforos que ustedes hablaban recién. Sí. Sí. Y que tampoco tenemos demasiado conocimiento de qué alcance tienen esos semáforos, y creo que de ahora en más nos vamos a, digamos, interiorizar del tema en los talleres que se van a dar, porque sí, pinto de rojo acá, pinto de verde allá, o de amarillo no sé en dónde, que aquí se pueden hacer un poquito más de actividad, y aquí no se puede hacer ninguna o alguna, en otros se puede hacer todo, pero no se sabe qué actividades son las que se pueden, no han quedado claras, o no, por lo menos no nos han informado qué tipo de actividades son las que se van a desarrollar en esos lugares. Correcto. Mirta, quería preguntarte, sí. En el gobierno anterior, cuando se realizó el mapeo de bosques de la provincia de Río Negro, ¿las comunidades mapuche fueron consultadas, fueron invitadas a participar? La única consultada, sí, tuvimos una invitación, donde cuando ya estaba por sancionarse la ley, que decidimos no participar porque no teníamos una información previa para ir a hacer algún aporte, y ni tampoco tuvimos tampoco el tiempo suficiente como para consultar a otro, podernos reunir con otras comunidades del pueblo mapuche en Río Negro, sí. Y hacer un planteo, por lo menos de la zona, hacer un planteo más en conjunto. Y eso se dio de un día para otro, y eso sí se avanzó, y después ya nos encontramos que había, ya venía con el ordenamiento armado. Claro. Y después, cuando ya se empiezan a trabajar sobre el tema del consejo consultivo, también fue todo una cuestión muy cerrada, donde prácticamente la participación indígena quedó al margen, de indígena y de pobladores, al poblador común, porque por ahí sí aparecen grupos de pobladores, pero que no son los representativos, diríamos, de los pobladores más humildes, que son los que hacen un uso también del bosque, al igual que el de las comunidades, que es un uso de actividades de subsistencia, sí. Y como que no se los ha tenido en cuenta. Y bueno, en estas últimas, en ese proceso, en estas últimas reuniones, bueno, desde la, digamos, se ha abierto la participación a todas las comunidades originarias, a ciertos sectores que están ambientalistas, organizaciones, y me parece eso es lo que estábamos necesitando. Si bien por ahí deberíamos haber sido parte en el proceso del armado de la ley y todo eso, pero ya está muy avanzado, entonces bueno, hemos decidido, bueno, si está esta apertura de participación ahora, poder aprovechar estos espacios y poder llevar propuestas concretas desde una visión más amplia de lo que es, no solamente como comunidad lahuasteca, sino con gente de otras comunidades o de gente del CODECI, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, sea, sí. Una cuestión más amplia y más, un poco más discutida. Sí. Eso, no tenemos demasiado conocimiento técnico de la finalidad de la ley o de cómo se van a plantear el tema de los colores, pero eso supongo que nos irán a ir acercando información, sí. Y para poder llevar un planteo concreto y qué es lo que queremos y cómo revertimos lo que ya está, la cuestión de la ladera del Palito Moreno, la cuestión de acá de la urbanización en el territorio de las huaytecas, eso, como hay cuestiones que por ahí no sé si se puede volver atrás. Mirta, le trasladamos esa inquietud, esa pregunta al director de Bosques y Recursos Forestales de la provincia, que estaba escuchando con atención todo lo que dijiste, Javier. Hola, Mirta, antes que nada, bueno, una de las primeras cosas que queremos decir es que las oficinas del Servicio Forestal Andino, tanto en Bolsón como en Bariloche, están abiertas para recibir, para dar la información que tenemos, pero principalmente esta idea de abrir los talleres es para discutir, antes que los colores, los criterios sobre los cuales se van a hacer esos colores. O sea, acá hay criterios técnicos, por ejemplo, que yo contaba respecto de la pendiente que tiene que tener un bosque para que no se caiga la ladera, y después hay criterios sociales, hay criterios culturales, que no lo va a decidir un técnico forestal, un ingeniero forestal, lo va a tener que decidir la gente. Cuáles son los procesos que quieren que sucedan en el territorio y los procesos que no quieren que sucedan en el territorio. Por supuesto que hay intereses contrapuestos. Y bueno, eso es justamente el juego de la democracia, es eso, ¿no? Cómo conciliar intereses contrapuestos. Es el gran desafío como sociedad, ¿no? Y respecto de, bueno, de otros los aspectos que se va a informar son las actividades en los bosques, es una ley de presupuestos mínimos, van a tener que ser siempre sustentables, ambientalmente, ecológicamente y económicamente. Pueden ser actividades ganaderas tradicionales, puede ser el turismo, puede ser la actividad forestal. Hay distintos tipos de actividades que se pueden desarrollar, pero siempre desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. ¿Mirta? Sí. Escuché muy bajito, pero algo tomé, sí. Bueno, y respecto de las comunidades originarias, nosotros en la primera reunión del Consejo Consultivo, desde la dirección de bosque, le propusimos a las comunidades originarias. Las comunidades originarias tienen un párrafo aparte en la ley de bosque nativo, porque estamos obligados desde el Estado a preguntarle a las comunidades originarias cómo quieren que los consultemos, porque a través de los convenios de la OIT le establece derechos, obligaciones al Estado respecto de las comunidades indígenas de cómo quieren que se hagan las consultas del ordenamiento territorial en los territorios de las comunidades. Y nosotros abrimos esa discusión para que las comunidades indígenas nos digan cómo quieren participar en este ordenamiento territorial. Porque no es lo mismo las comunidades originarias que cualquier poblador. Queda claro. Mirta, no sé si desde el territorio de las huaytecas querés agregar algo más a lo que ya mencionaste. No, me parece... yo estoy escuchando y creo que ya lo han planteado casi todo. Y bueno, lo único que... la cuestión es acá seguir trabajando y bueno, tratar lo bueno de todo esto que se ha abierto un espacio más amplio de participación, y eso bueno, da como una esperanza de poder mejorar esta situación y poder intervenir en aquellas zonas críticas que han quedado fuera de la protección o del semáforo que corresponde. Entonces, entre todos seguramente vamos a poder hacer aporte y eso, revertir eso, nada más. Mirta, gracias. No te pudimos tener aquí en esta mesa redonda, integrándote como una panelista más, pero bueno... otra oportunidad será. Te tuvimos a través del teléfono y te agradecemos mucho tu predisposición para participar, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, que lo pases muy bien. Bueno, ahí estaba Mirta, integrante de la comunidad mapuche Las Huaytecas. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical y enseguida continuamos con esta mesa redonda que pretende incentivar la participación de las comunidades en el reordenamiento y revisión de la Ley de Bosques y su aplicación en Río Negro, integrándonos a esta red regional de radios de la que participan FM La Negra y FM Activa del Bolsón, FM La Otra de Lago Puelo y LRA30 Radio Nacional Bariloche. También estamos a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Porque soy esa parte del mundo y me asiste el derecho a soñar, yo levanto este canto y me planto en el centro de la dignidad. Porque tengo derecho a la vida, porque sé que merezco un lugar, a esta tierra que siempre fue mía, porque hoy me la quieren quitar. Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan. Porque soy esta parte del mundo que sueña un futuro, que busca un lugar. Solo pido respeto a esta causa y que la balanza reparta igualdad. Mientras quede un pehuen en la sierra y una quena lastima al pasar, no habrá paz en aquella conciencia del que quiera mi tierra usurpar. Y podrán alambrarme los lagos y esos montes podrán acelar, pero el bravo tropel de mi sueño no podrán enlazarlo jamás. Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra sus fuerzas me dan. Soy un grito que toma conciencia, no busco clemencia ni pido piedad. Solo quiero cuidar esta herencia que ayer mis ancestros pudieron legar. Y a ese roble le cuesta mil años a la cima del monte llegar. Nadie tiene derecho a tumbarlo por un simple capricho nomás. Y esa lluvia se parte en pedazos por quitarle a los mares la sal. Y en el río se vuelve agua dulce, a ese río no hay que envenenar. Soy la sangre, la raza, la historia, yo soy la memoria que sale a pelear por aquellos abuelos dormidos que desde la tierra su fuerza me da. Yo no quiero arriesgar esta audiencia, no busco clemencia ni pido piedad. Solo vivo, tomemos conciencia y debemos de denunciar. De la escuchábamos a Tamara Castro, proclama. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Continuamos integrando la red regional de radios para debatir sobre el nuevo mapa de bosques de la provincia de Río Negro. Que la vida. Y desde aquí el saludo afectuoso a la audiencia de FM La Negra, FM Activa del Bolsón, FM La Otra de Lago Puelo, y estamos con los panelistas invitados en el estudio de LRA 30 Radio Nacional Bariloche, también para el mundo a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¡Cantaré! ¡Cantaré! Reiteramos los nombres de quienes nos acompañan esta noche: el doctor Javier Grossfeld, que es el director de Bosques y Recursos Forestales del Ministerio de Producción de la provincia de Río Negro; Daniel Otal, periodista, investigador del tema tierras; y Leo Grela, vecino participante de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de la Comarca Andina. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón. Bueno, tenemos casi una horita más por delante, ¿no?, para esta mesa redonda. Daniel Otal, hace rato que no te escuchamos, Dani. Y estaba escuchando una cantidad de ideas y de conjeturas, ¿no?, alrededor de esto que estamos nuevamente enfocando, empezando a revisar a partir de la detección de irregularidades que yo considero graves, ¿no?, en el proceso de puesta en marcha de la ley. Y hay preguntas que ya fueron hechas, otras preguntas que todavía no surgieron. Pero bueno, recién Mirta Ñancunao, desde la comunidad de las Huaytecas, estaba relatando algo que están padeciendo como en el territorio de la comunidad, como una, con su presencia física, un avasallamiento a esta propia ley, ¿no? Y me preguntaba, y se preguntaba ella también, ¿no?, ¿qué se puede revisar de eso? ¿Qué tiene una aprobación del CODEMA del año pasado? Digamos, hay un montón de casualidades que un poco están, también fueron explicadas acá desde dónde vienen, ¿no? Pero ¿qué es posible revisar de los espacios del Estado? Claro que Javier tiene un área limitada que es el área de bosques, pero acá intervino tierras, intervino decisiones del gobierno, intervinieron procesos y procedimientos de aprobación y el proceso sobre el cual se recorrió la consulta a las comunidades que fueron irregulares. Yo tuve la oportunidad, convocado por las comunidades, de participar de esa única ocasión en que el equipo que estaba cumpliendo la labor informativa convocado por las comunidades para ayudar a interpretar un lenguaje que no, que no es sencillo, y de una propuesta de aprobación por parte de las comunidades que transcurrió durante creo que 3 horas y media de una tarde, donde se convocaron así con 2 o 3 días de anticipación, sin ningún tipo de información, con la exposición de un sistema bastante usual que es el PowerPoint, que a uno no le deja muchas posibilidades de reflexionar, donde a grandes rasgos muestre rápidamente lo que le interesa vender al promotor de ese proceso. A eso se lo llamaba información, y se buscaba que las comunidades acuerden con esa propuesta de acuerden firmando el acompañamiento de las comunidades a la puesta en marcha de la ley, y como pidieron estudiar la totalidad del texto de la ley, lo primero que dijeron, pero son 200 y pico de páginas, le contestaron, tenemos un resumen, y se negaron. Eso terminó en un proceso rápido de deterioro de la relación que se estaba dando dentro del Salón del Servicio Forestal Andino en el Bolsón. Uh-huh. Proponiendo que al día siguiente iban a dejar para sacar fotocopias, que se preguntaban si había plata para sacar un juego de fotocopias para las comunidades. Ese fue todo el proceso de información. Sí, cuando se le contestó que daban un tiempo como de 8 o 10 días, porque estaba en pleno proceso la ejecución. Esto todo tiene que ver con lo económico, ¿no? La ejecución, la aprobación de la ley tenía que ver con el ingreso de los proyectos por servicio forestal que iba a recibir la provincia. Las comunidades decidieron, se fueron más, también lo vamos a estudiar y vamos a ver, pero después dijeron que no podían en ese tiempo dar una respuesta como la que estaban demandando, es decir, la aprobación de las comunidades indígenas de ese mapeo que se estaba mostrando ahí rápidamente con sus semáforos encendidos. La ley se aprobó sin la consulta firmada por las comunidades indígenas. Esto un poco viene a afirmar que hay intereses que están por encima de lo que marca la propia letra de la ley. Como decía Javier hace un rato, las comunidades tienen un capítulo específico de la forma en que deben ser consultadas y la búsqueda del consenso para esa construcción de del acuerdo o no del acuerdo. Eso fue violado en la aprobación de la ley 4552, se puso en marcha en búsqueda de lo que después resultó un hecho. Ingresaron a la provincia los recursos para el año 2010, del cual me consta hubo varios proyectos que se presentaron, y ahí quería remontar una segunda pregunta. ¿Qué pasó con el primer ejercicio en que se presentaron proyectos para el financiamiento de estos servicios forestales bajo la protección y la anuencia de la ley 4552 provincial dentro del marco de la ley nacional? Lo que te puedo decir es que la plata había ingresado en el año 2010, al principio del año 2010, como este año, en el 2011, a las arcas del Estado, y recién en esta gestión, en enero del 2012, empezamos a pagar la plata que entró a los productores. O sea, la plata entró a la provincia y no salió de la provincia. Ni siquiera se malgastó. Nosotros cuando asumimos la gestión pensábamos que no estaba más la plata. Ajá. No, la plata estaba, solo que ni siquiera fueron capaces de dársela a los productores que se habían presentado en el proyecto de 2010. ¡Qué bárbaro! Por lo menos algo que no se robaron. No, porque era plata de Nación, entonces había que devolverla. O sea, Nación, si no le tira de la oreja al gobernador, le dice, ahora me tiene que devolver usted la plata. Claro. Entonces, se pidió prórroga, porque no se quiso ejecutar. Y nosotros asumimos con el compromiso fuerte, decir, asumimos, pero esta plata se libera y empezamos a trabajar con la ley de bosque, porque la ley tiene sus errores, es perfectible, pero es el único recurso que tenemos hoy económico para gestionar los bosques. Hay que contextualizar también cómo surgió esta ley, ¿no? Volviendo al principio, esta ley fue pensada para el norte, no fue pensada para la Patagonia, fue pensada para los procesos de deforestación que suceden en el norte ligado a la ampliación de la frontera agrícola. Y nosotros los forestales, los que trabajamos con los bosques acá en Patagonia desde hace mucho tiempo, lo vimos como una oportunidad para empezar a pensar cómo debería ser la gestión de los bosques. Y en ese proceso estamos, y por eso, desde que asumimos, estamos tratando de que, por ejemplo, la plata que entró para los proyectos del 2010, una parte vaya a los productores, pero hay dos proyectos muy importantes que son del propio Estado provincial. Uno es la elaboración y la implementación del plan de manejo de la Reserva del Río Azul y Lado Escondido, el Amprale, y la otra es el plan de manejo de la Reserva de las Guaitecas. Hoy por hoy estamos terminando de hacer las gestiones para que la provincia libere los fondos para partir del mes que viene empezar ese trabajo. Son proyectos que se empezaron en el 2010 y en el 2012 recién estamos empezando a trabajar. Se comunicó con la emisora Nélida, una oyente, dice que quiere saber dónde se puede conseguir el mapa de Bariloche y su entorno. Se debe referir, Javier, seguramente al mapeo anterior, ¿no? Sí, sí, o sea, el mapeo vigente, el mapeo que aprobó la legislatura sigue siendo el vigente. Y bueno, lo pueden solicitar en el Servicio Forestal Andino, en Bosques, acá en nuestras oficinas ahí en la calle... Ay, se me fue el nombre. Pasaje Gutiérrez, al 900. Pero mejor... lo pueden pedir por mail, al mail del director, que es bosquesrn@gmail.com. bosquesrn@gmail.com, entonces, para Nélida, que quiere ver si se puede hacer del mapa de Bariloche y su entorno. Se puede el mapa, la legislación actual, la ley nacional, la ley provincial, y estamos dentro del Consejo Consultivo empezando un paso que es el siguiente, que es muy importante, que no es solo la ley y sus anexos, sino que la ley se instrumenta a través de su reglamentación. Y en la reglamentación es donde está la letra fina de la ley. Y bueno, vamos a empezar el proceso de discusión próximamente en el Consejo Consultivo respecto de la reglamentación de esta ley. Y la próxima, si me disculpas, sí. Y lo próximo también que vamos a discutir en el Consejo Consultivo, que va a ser una reunión probablemente a partir del 17 de abril en el Manso, es cómo vamos a gestionar la zona verde, la zona de cambios de uso del suelo, la zona que se discute realmente el territorio. Leo Grela, te escuchamos. Es demasiado, ¿no? Porque pasamos de una realidad de un cierre total que tenía tanto la Dirección de Bosques como el CODEMA y la Dirección de Tierra de la provincia, en donde hacía oídos sordos de todo tipo de reclamos. Bueno, yo recién lo escuchaba a Javier y me acordaba las veces que intentamos a veces sacar la ley de Echeverría. Imposible. No atiende, no contesta. Ni hablar de la gente que estaba a cargo del área de tierra, ¿no? De la Dirección de Tierra. Y también otra cosa que me quedó dando vueltas de lo que decía Javier era el tema de bueno, la confrontación de intereses o, bueno, este juego democrático en donde nos vamos a sentar a discutir qué hacer con determinado territorio, actores que tenemos distintas visiones sobre lo que se debería hacer. Puntualmente lo que nos toca a nosotros, el tema de la Pampa de Luden, obviamente hay intereses inmobiliarios de mucho peso, y también hay intereses, a nosotros nos interesa la protección del lugar. O sea, el lugar siga estando como está, o mejor, inclusive, mejor protegido. Y bueno, esa confrontación que se da a veces en el juego democrático, a nosotros nos esperanza bastante, porque todo lo que venimos planteando hasta ahora respecto del cuidado de esa zona... podríamos decir que está absolutamente amparado por la ley de bosques, la ley esta de presupuestos mínimos. Entonces no tiene fisuras la postura que tenemos nosotros. Nosotros lo que estamos discutiendo es que el proyecto que se lleve adelante en ese lugar sea un proyecto que tenga directa relación con la tierra. Sí. Y hoy hablábamos con el Moro y coincidimos plenamente en que no se puede discutir un proyecto de urbanización sobre un pedazo de tierra que en realidad es mal habido. O sea, hay todo un proceso totalmente irregular de compra, de venta, de tranza. Entonces, no, el interés, no hay que ponerse a discutir si el proyecto se hace o no, si se hace más grande o más chico, si qué van a hacer con el agua servida, si la cancha de golf sí o no. lo que hay que ponerse a discutir antes es esta cuestión que tiene que ver con el origen de esa tierra, ¿no? ¿Cómo se consigue la tenencia de esa tierra, la propiedad de esa tierra, para después pretender disponer de una forma que sea la económicamente más rentable? Obviamente que para una empresa relacionada con los negocios inmobiliarios es mucho más rentable talar y lotear que cuidar el bosque. Ahora, uno se pregunta, ¿no? ¿Hay manera de hacer un blindaje contra el lobby de estos grandes intereses que se mueven alrededor del negocio inmobiliario y de otro tipo de negocios? Porque es gente que tiene una familiaridad muchas veces muy grande con el poder, ¿no? Que viajan a Viedma, que golpean una puerta y se les abre, que a veces hasta los gobernadores los reciben. Yo creo que este lobby existió, existe y va a existir en la futura discusión, ¿no? Sí, el tema es que yo creo que ese lobby se empieza a desgranarse, empieza a perder poder con la participación, y la participación tiene que ver con el poder acceder a la información que a vos te permita discutir desde un lugar que sea cierto. O sea, no hay que ser demasiado vivo para darse cuenta de, por ejemplo, los medios de difusión, la mayoría de los medios de difusión regionales siempre participaron o informaron a favor de estos lobbies económicos y a favor de esta politiquería que llevaba adelante el gobierno de Say. Sí. Entonces la gente lo que consumía diariamente en muchos medios de comunicación era la campana que ellos querían que sonara. Entonces cuando uno participaba en asambleas o reclamaba por, en el caso puntual del cuidado del bosque, nos llamaba la máquina a oponer. Uh-huh. O sea, era como que uno estaba eligiendo, parecía como que uno estaba eligiendo vivir como Tarzán, ¿viste? En pelota y a los gritos, sin teléfono, sin calle, sin vivienda, sin nada, o sea, en el atraso total. Y en realidad nosotros no queremos vivir de esa forma, queremos seguir viviendo a la forma que elegimos vivir. Y en eso es un poco lo que decía hoy de la ley, que la ley lo que habla es de los procesos culturales. Los procesos culturales tienen que ver con la historia del lugar también. Uh-huh. Lo que decía Mirta, lo decía muy claramente. ¿Cómo podemos hacer para parar algo que ya prácticamente está desbordado? Porque cuando vos vas a recorrer el territorio ahí de la comunidad de las Huaytecas, ves la cantidad de caminos, la cantidad de obras que están haciendo, todo lo que se cortó, todo lo que se dañó. Puede ser que se pueda recomponer, o puede que no. El tema es cómo lo parás antes de que sea irreversible, ¿no? Hay una discusión de fondo que tiene que ser, se tiene que dar desde la participación, y para participar vos te tenés que enterar, tenés que conocer el mapa, tenés que conocer la ley, tenés que saber, pero principalmente tenés que saber de qué forma querés vivir y cuál es el futuro que vos querés. Hace un tiempo atrás, eso hace 2 o 3 años de atrás, nosotros planteábamos, o algunas organizaciones planteaban lo que se estaba, el porvenir, todo porvenir de la provincia de Río Negro, donde hablábamos de un mega aeropuerto, de una urbanización en la zona de la Pampa de Luden, sí, de un megaproyecto en el Cerro Perito Moreno, de otro megaproyecto en el Manso Inferior. Guarda que hoy leí que SAI se está preparándose para volver a ser gobierno en el 2015. No voy a tocar el tema. Hablábamos de las obras que se estaban haciendo en la naciente del Chubut, en la naciente del Villegas, que estaban comprando esto, que estaban comprando el otro. Había mucha gente que descreía. Yo, la verdad que me acuerdo del 8 de marzo, cuando fuimos a la puerta del Lago Escondido a ponerle el lomo a la puteada de los amigos de Lewy, y veo la realidad de hoy, y la verdad que me esperanza. O sea, es como que digo, bueno, este es el camino. Hoy participa gente, no solamente la gente de Mallín, y la misma discusión por el uso de la tierra se está dando con los Mallines de la Golondrina, y se está dando en el Hoyo con la zona del Pedregoso, se está dando en las Huaytecas, se está dando en Bariloche. O sea, es como que la gente, a medida que va participando y se va enterando, y por suerte con este cambio de gestión se van destapando ollas. Algunas cosas seguirán igual, otras cambiarán, llevarán un tiempo de espera, pero a mí me parece que esto se neutraliza con la participación, con empezar a informarse y empezar a tener voz propia, que no te vengan más a decir, como decía el Moro, que te ponga una presentación PowerPoint y te diga esto es verde porque es verde, esto es amarillo, esto es rojo porque es rojo y esto no existe. No, yo quiero saber por qué es verde, y a mí me parece que no tiene que ser verde, que tiene que ser eso, violeta, y discutir esas cuestiones. La gente tiene que empezar a elegir por idea propia qué futuro quiere. O sea, ya que no tenemos una democracia participativa, ¿no?, en donde terminamos eligiendo a alguien que termina decidiendo por nosotros, bueno, ahora queremos decidir nosotros, queremos empezar a participar. Le queremos decir a la gente, a nuestros gobernantes y a los funcionarios que designan los gobernantes que fueron electos, le queremos contar qué tipo de futuro queremos. Daniel Otal. Sí, bueno, sigo aprendiendo. En realidad, creo que lo que estaba diciendo Leo es lo que me hubiera puesto en la boca para decir. Me parece que se da la coincidencia que hay una letra de una ley que fue arrancada por la movilización de las comunidades. Esa ley, cuando nace, las movidas que se dan en la provincia de Salta en particular, las movidas sociales, la resistencia a la tala indiscriminada, el accidente en Tartagal después de... Bueno, es un detalle. Lo que venían observando las comunidades que pasaba con sus bosques, el avance de la frontera agropecuaria, todo esto que respondía a un interés corporativo, el interés económico que tiene que ver con... Bueno, con el sostenimiento de privilegios, cómo es la estructura del poder en la Argentina real, ¿no? El poder real que se manifiesta a través de las leyes, de los partidos políticos, de los candidatos, de las estructuras sociales como están repartidas, es un poder que está marcado profundamente por los intereses económicos. Y estos intereses, en cada oportunidad de organizar un cuerpo de ley, tienen una participación muy activa, la tienen... adentro de las cámaras legislativas con sus propios candidatos, las tienen con el lobby, que la palabra esa que de idioma inglés en realidad es un cerco, un rodeo a quienes tienen que tomar las decisiones para que las decisiones, en vez de salir derechitas, salgan un poquito inclinadas para el lado de los intereses que están manifestando. Y la gente no hace lobby con sus propios intereses sociales. Cuando los hace con la potencia que terminó produciendo esta ley, la ley de 26.331, la ley de bosque, vamos a llamarla así, la ley Bonazo, y que tiene como correlato esta ley provincial, y que hoy tiene, un momento afortunado, que es de poder ser revisada a la luz de otros intereses que los que están habitualmente en los espacios de poder, que son los intereses sociales, y que hoy Javier, en su descripción de cómo van a llevar adelante el proceso de información, que... espero tenga la profundidad y la amplitud para poder abarcar los distintos lenguajes que se dan en nuestras sociedades. Un mapa no es fácilmente legible por mucha gente. Un mapa en un plano vertical no siempre es entendido como un territorio visto desde arriba, una visión que es sencilla para aquellos que manejan cartografía, es muy confusa para mucha gente y lo deja fuera de poder penetrar la complejidad de ese lenguaje. Bueno, este anticipo que nos está dando, digamos, la primera vez que escucho la descripción de la metodología, y o por lo menos un esbozo de la descripción de la metodología de información y de consulta, me deja esperanza, digamos, de que este proceso que vamos a poder recorrer en serio en esta oportunidad, en esta también que está prevista en la ley con esta revisión de su segundo año de vigencia, nos permita dejar asentado conceptos de el cuidado del bosque nativo, de no solamente el cuidado, sino de la utilización del bosque, de la preservación de lo que rodea el bosque y lo que produce el bosque como un bien natural, con una letra que podamos elaborar en tiempo y en forma para que quede plasmada en la corrección que va a venir. Y si podemos recuperar tanto áreas que han sido malversadas en esta aplicación de dos años de la ley, como aquella de las tierras que fueron malversadas y que me consta en este actor que decía imaginario o actor invisible que estaba dentro de la letra de la ley de bosque, ¿no?, que es la posesión de la tierra, que dio lugar a una cantidad de negocios que hoy están implicando en algunos en demandas judiciales a funcionarios del gobierno saliente, una estructura, yo la llamaría, le pondría comillas, pero revisar los mecanismos con los cuales se trasladaron los dominios, afectando a pobladores antiguos en muchos casos, dejándoles perder los derechos sobre la tierra y asignándoselos a corporaciones de intereses económicos, yo lo llamo de presunto, para dejar quedar cubierto en términos legales, un presunto fraude o de malversación de bienes públicos. Esto, ¿le van a enjuiciar a mí o no? Esto creo que tenemos que remontarlo, no digo, ojalá que pase, tenemos que remontarlo, y la única forma de remontarlo es potenciar nuestras organizaciones sociales, cualesquiera, incluso vincularse a las organizaciones para generar un cuerpo que tenga la suficiente acumulación de poder para confrontar, como a veces vemos que los tiene, y por suerte han sido bastante desprolijos como para dejar flancos de poder avanzar, documentalmente desprolijos, y esto va a permitir revisar algunas de estas cosas que hasta tienen títulos de propiedad, que es ese gran elefante blanco que tiene la legislación y la Constitución argentina, que aparentemente todo tenía que llegar rápidamente al título porque los títulos son inviolables. Bueno, demostrar la ilegalidad del acceso a un título de propiedad, la revisión, como se lo llama legalmente, es uno de los procesos para los cuales necesitamos acumular mucha experiencia social, mucha experiencia organizativa, aprender las organizaciones unas de las otras para nutrirnos de esto que es, de algún modo, construir, aunque no esté en la letra de la Constitución, una democracia participativa, es enriquecerla con el entendimiento, con el análisis crítico, con visualizar por dónde se nos meten cuando estamos mirando para otro lado, porque siempre nos prestan qué cosa mirar y para qué lado estar, que no tiene que ver con el hecho concreto, que es lo que se está moviendo en el ambiente de las leyes. Nos enteramos a menudo después. Javier Grossfeld, lo tenemos secuestrado. Javier está sin almorzar y sin cenar, ¿no? Pero me parece que no lo vamos a dejar ir hasta dentro de un rato. Bueno, seguramente lo que ha dicho Leo, lo que ha agregado Daniel, te mueve a algunas reflexiones, alguna opinión, ¿no? Sí, digamos, hay distintas cuestiones. Revertir un proceso, y ahí no voy a coincidir con el abogado Marigo, requiere de abogados. Porque hay derechos adquiridos que hay que revisar, y para revisar esos derechos adquiridos hace falta no un abogado, un equipo de abogados. Y eso es un poco lo que desde este gobierno se está tratando de hacer. O sea, puntualmente, por ejemplo, en el caso Laderas, acabo de recibir un pedido del fiscal de Estado, el fiscal Bergonzi, que nos pide sobre estos terrenos en discusión cuál es la situación respecto de bosques y respecto de tierras. Hay una intención desde el Ministerio de la Producción de revisar lo que sucedía con las tierras, armó una comisión desde bosques y tierras conjuntamente como para ver cuáles son estos procesos que llevaron a la entrega del patrimonio de la provincia, el patrimonio de todos. Y en el caso que se detecten ilícitos, se supone que se dará marcha atrás a esas operaciones. Yo doy la información que me piden, no soy abogado. Llamemos a Marido. No, pero yo creo que más allá de eso está claro de que lo que se quiere a partir de ahora es cambiar este concepto de que el Estado se opone a todo y de que el Estado selecciona a unos sí y a otros no para negocios que son para unos y no para otros. Esto no solo pasa con tierras, pasa con explotación forestal, con cualquier tipo de concesión que se dio desde el Estado, ¿no? O sea, la idea, al menos desde Bosques, del Ministerio de la Producción, es las reglas son para todos y todos las tenemos que cumplir, que para eso están, ¿no? Entonces, un poco hoy, por ejemplo, tuve una reunión, la semana pasada tuve una reunión con los industriales madereros de Bolsón, hoy la tuve con los madereros de Bariloche, los aserraderos, y estas situaciones de a vos sí, a vos no, era lo más común en el Estado donde yo. Y es lo que el Estado no puede hacer, porque el Estado no puede beneficiar a unos en desmedro de otros en igualdad de situaciones. Porque la ley es para todos, ¿no? O sea, esta situación no se puede volver a revertir, y creo que la gente en Río Negro se dio cuenta de que esto no podía seguir sucediendo, que esto tenía que cambiar de una buena vez. Y los que estamos en la función pública, que estamos transitoriamente en la función pública, nos tenemos que acatar las leyes y hacer que esas leyes se respeten, ¿no? Escuchándolo, siento nostalgia de por qué no se utiliza un proceso participativo como este en otros temas urticantes en la provincia, como es el tema de la minería, ¿no? Digo, de participación de organizaciones, que es lo que se está reclamando en definitiva, pero sabemos que no es un tema suyo, digamos. No. A otro lado tendremos que... Yo lo que puedo decir es que si hay agua para la minería, hay agua para las plantas también, porque soy botánico. Uh-huh. Vamos a hacer una pausa musical, reordenamos el tema y ya estamos con las conclusiones finales, porque nos quedan unos minutos todavía para esta cadena, para esta mesa redonda, para esta red regional de radios. Escuchábamos a Los Enanitos Verdes, Cordillera. Venga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Continuamos compartiendo esta red regional de radios para debatir sobre el nuevo mapa de bosques de la provincia de Río Negro. Donde canten los que piensan. Que el árbol no nos tape el bosque. Cuando tenga la tierra, te lo juro, ser. Integran la red FM La Negra y FM Activa del Bolsón, FM La Otra de Lago Puelo, LRA 30 Radio Nacional Bariloche y también a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Panelistas invitados, el doctor Javier Grossfeld, director de Bosques y Recursos Forestales del Ministerio de Producción de la provincia de Río Negro, Daniel Otal, periodista, investigador del tema tierras, Leo Grela, vecino participante de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de la Comarca Andina, y tuvimos también por teléfono la palabra de Mirta Ñancunao, integrante de la comunidad mapuche Las Huaytecas. Bueno, nos quedan unos 20 minutos de este programa especial, de esta mesa redonda, seguramente tiempo suficiente como para hacer una ronda de conclusiones, ¿no? Habíamos comenzado la mesa redonda con la palabra de Leo Grela, así que le vamos a ceder la palabra a Leo. Nada, como cierre me parece interesante, ya que fuimos hablando de la ley, recién fuera del aire yo decía que la verdad que la cuestión leguleya a mí me enreda bastante y me cuesta un poco hablarla porque a veces siento que el hombre común, el tipo que no está acostumbrado a leer leyes y escuchar y qué sé yo, es como que muchas veces se queda colgado, sí, en las ideas, en lo que quiere decir uno, porque el artículo tanto en tal punto dice tal cosa, ¿no? Y uno pareciera que es tan fácil de entender, y hay gente que le cuesta, como a mí también me cuesta cuando otro lo explica, ¿no? Entonces uno, yo estoy tratando todo el tiempo de que lo que digo sea lo más entendible posible. Hoy decía Javier, hablaba de los servicios ambientales, ¿no? Del bosque. Uh-huh. Y hay gente que se pregunta, bueno, ¿qué es un servicio? ¿Qué servicio ambiental me da el bosque? Y la verdad que de todas las definiciones que durante el tiempo que trabajé, digamos, relacionado con la cuestión ambiental o respecto del bosque, me resultó bastante feliz la descripción que hace la ley sobre los servicios ambientales, ¿no? Y los pone como, dice, entre otros, los principales servicios ambientales que los bosques nativos brindan a la sociedad, uh-huh, a la sociedad, son regulación hídrica, o sea, lo que él hablaba del tema de todo lo que sucede con el suelo cuando hay desmonte, ¿no? Los deslaves y eso. Bueno, un ejemplo claro es lo que pasó en Tartagal. El otro ejemplo claro, que no nos vamos a ir tan al norte, vamos a ver la ruta acá a Bolsón, en la zona del lago Guillermo. Generalmente casi todos los años se corta por los deslaves que se generan a consecuencia del incendio del año 99. Sí. Habla también de conservación de la biodiversidad, esto de mantener que no sean pequeños mosaicos de bosque nativo separados, sino que haya una continuidad en el bosque nativo, o sea, que la vida permanezca y se reproduzca y, digamos, esté en un ambiente favorable. Conservación del suelo y de la calidad del agua, lo que Javier bien decía hoy, el agua cristalina, el agua potable. O sea, son todos servicios ambientales que el bosque nos da cotidianamente y nosotros, el hombre común, no los comprende como servicios, sino que los comprende como algo natural, algo que sucede muchas veces sin poder explicar por qué sucede, pero sabe que es así. Y por eso sabe que hay que cuidarlo. Sí. Bueno, fijación de emisiones de gases con efecto invernadero, contribución a la diversificación y belleza del paisaje, y defensa de la identidad cultural. Defensa de la identidad cultural es cuando nosotros hablamos de la ruralidad, de que queremos seguir manteniendo un espacio rural dentro de lo que es la vida que elegimos llevar adelante en Mallina Ahogado o en Golondrinas o en cualquier otro lugar rural en donde uno se instala a vivir y piensa en su futuro. Allí están, por ejemplo, esos pobladores que tienen chacras en Mallina Ahogado y que están preocupados por lo que puede significar el agua para esas chacras, ¿no? Exactamente. Porque el agua es lo que, la discusión, inclusive para dentro de la gente que participa de la asamblea, en un momento hubo una definición, la Pampa de Núdel es un acuífero, no es un acuífero, sí es un acuífero. Y de hecho, en el último informe ambiental que saca, que emite la Municipalidad de Bolsón, ellos plantean, ¿no?, que hay dos cuencas ahí muy marcadas, que una es la que baja para la zona de Mallina Ahogado y la otra para el lado de los Retollos. Uh-huh. Sí. Y entonces el agua es vida, recién lo dijo muy claramente, si hay agua para la minería y agua para las plantas, el agua es vida. Uh-huh. Nosotros lo que queremos es que se respete esa fuente natural de provisión de agua que no solamente alimenta a Mallina Ahogado sino a gran parte de Bolsón. Después otra cuestión que me gustaría aclarar, el tema de la revisión cada cierta cantidad de tiempo de la ley de bosque, ¿no? Este mapeo, este ordenamiento territorial, cada jurisdicción lo debe realizar cada X cantidad de tiempo, o sea que la consulta y la participación es continua, no es que, participamos ahora, discutimos, definimos, pintamos unos colores en un mapita, decimos qué vamos a hacer acá, qué no podemos hacer allá. Y eso ya es permanente. Ya terminó. Claro. Eso es una discusión que se tiene que sostener en el tiempo. Y otra cuestión importante es, porque hablamos de que la ley lo que hace es, de alguna forma lo voy a decir muy a lo chacarero, lo que hace es poner plata para bancar aquellos proyectos de conservación o productivos sustentables. ¿De dónde sale esa plata? ¿Cuál es el presupuesto, ¿no? ¿Quién pone esa plata? ¿Viene de son 2.5 millones, más o menos? Y acá, la provincia este año son 5 millones, la semana que viene estoy yendo a discutir a Nación cuánto es el monto que le va a tocar a la provincia en el año 2013... Uh-huh. Calculamos que va a ser entre 5 y 7 millones de pesos. Es bastante plata eso, ¿no? Es bastante plata, pero distribuidos entre un montón de gente también. Claro, y el fondo, hay el capítulo 2 de la ley, que se llama Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Precisamente hay que aclararlo, cuando habla de enriquecimiento no significa que los ricos van a ser más ricos, sino que el bosque va a ser más rico, ¿no? Estamos hablando siempre del bosque, no de las personas. Porque cuando uno a veces no lo explica dice, pero van a seguir enriqueciendo gente. Sí. ¿De dónde sale esa plata? La ley dice que las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la presente ley, las que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional. O sea, cuando vos ves el presupuesto nacional, al menos el 0,3% de ese presupuesto nacional va a parar a la caja de la ley para cubrir los servicios ambientales. O debería. Javier me mira con cara como diciendo, yo te llevo a Buenos Aires y vos lo convences allá al gobierno. Y en el punto B dice que el 2% total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior al ejercicio en consideración. O sea que este año a todas las provincias le deberían dar, a todas las provincias le deberían dar por lo menos el 0,3% del presupuesto. Yo no lo voy a decir al aire porque me voy a quedar sin trabajo, pero no importa. El 0,3% del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones que hubo el año pasado por la exportación de granos y madera, qué sé yo. Eso es lo que se debería después repartir por todas las provincias que tengan reglamentada la ley, o sea, que tengan una ley de ordenamiento territorial. Y después cada provincia, a su vez, lo tiene que distribuir en los productores o en las comunidades que llevan adelante un plan de manejo, ¿no? En el medio uno se tiene que comer, tragar algunos sapos, que quizás haya en el caso puntual de nuestro amigo Joe. Lewis, que seguro que la provincia terminará poniendo algo de plata para que él siga conservando esos bosques como lo sigue conservando. Como también si le hiciera falta. Bueno, pero es una... Y sí, bueno, alguna parte de este presupuesto debe ir a fútbol para todos, pero no vamos a hablar de eso ahora. Javier, las conclusiones finales, entonces ya estamos despidiendo este trabajo especial de esta noche, ¿no? Bueno, ante todo, que sepamos todos que los bosques es un bien común, son un bien de todos, que la ley es obligatoria, así que lo que se decida en los talleres, en el ordenamiento territorial, nos va a afectar a todos. Participemos o no de la ley, va a haber una afectación a los usos. Y por eso los invitamos a participar de los talleres, reitero, el martes 27 y miércoles 28 en Bariloche, el martes en el servicio forestal y el miércoles en la escuela 321 probablemente. A las 18 horas, seguramente a partir de la semana que viene estaremos largando campañas de difusión. La idea es que participe la mayor cantidad de gente posible, así que les voy a pedir a los radioescuchas que les digan a sus vecinos, a sus allegados, de que difundan este mensaje de que hay que participar en la ley de bosque, que es una ley para todos. El 30 estaremos en el Manso, probablemente en la escuela, y la semana siguiente, el 9, el 10 de abril, en el Bolsón. Para cualquier información respecto a la ley de bosques nativos, pueden escribir a bosquesrn@gmail.com. Y o acercarse a las oficinas de bosques, tanto en Bolsón, en el Servicio Forestal Andino, como en Bariloche, en la dirección de bosques, ahí en la calle Pasaje Gutiérrez al 900. Y donde puedan poder tocar la puerta y hablar con gente que les hable de esto, y si inclusive yo los puedo llegar a recibir sin ningún problema, si estoy en Bariloche. A mí lo que más me interesa, yo vengo del ámbito científico, académico, así que para mí el tema de la educación es muy importante, y bueno, por ahí podemos preparar algún PowerPoint, pero no para transmitir interés, sino para informar. Sos doctor en biología, ¿no? Doctor en biología, especialista en botánica. Investigador del CONICET. Investigador del CONICET y docente de la Universidad de Comahue. Bueno, y ahora director de Bosques y Recursos Forestales del Ministerio de Producción de la provincia de Río Negro. Muchas gracias por haberte acercado a charlar en esta mesa redonda, franca, que pretende establecer un debate sobre estos temas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Daniel Otal, le dejamos a usted la oportunidad, todavía quedan unos minutos para cerrar esta mesa redonda. Bueno, lo voy a hacer de antemano, ¿no? Agradecer a Radio Nacional Bariloche el tener una política de comunicación pública a través de este espacio que nos ha permitido muchas veces tratar temas que a veces van contrapuestos a intereses de los medios de comunicación económicos, a menudo con programaciones que se resisten a tratar estas temáticas que afectan a sus anunciantes, quizás, ¿no? Así que señala eso nuevamente, ¿no? A la dirección de la radio y a tu programa en particular, y también sé que otros de la radio, que nos permite desplegar ideas en extenso alrededor de estos temas que pueden ser a veces urticantes, pero que son indispensables para aumentar nuestro capital de debate, nuestro capital de entendimiento y alimentar nuestra visión y nuestros saberes, ¿no? A Javier agradecerle haberse prestado tan frescamente. Es la autoridad de bosques de la provincia la que tiene la responsabilidad de llevar adelante esta ley, y que acá pudimos ver en vivo, pero lo han podido escuchar también, la sencillez con que se hizo cargo de los cuestionamientos y de las explicaciones, ¿no? Así que esperamos que esto, y casi que no dudo, se va a transparentar en el proceso que están desatando. Y respecto de la ley, quería señalar algunas cosas en particular que tiene que ver con la generalidad de las leyes, ¿no? Son una herramienta que se da el Estado, administrador de los intereses colectivos y de aplicación de los límites con que nos organizamos como sociedad, de las políticas de Estado. Digamos, las leyes no son más ni menos que la forma en que en algún momento de la historia del país o de la República se cuaja una visión y una decisión política, a veces de un pequeño sector, a veces de una gran porción de la sociedad, y esta, que sea un pequeño sector o una gran porción de la sociedad la que produce una ley o la que la impulsa y la logra, deviene en la calidad de la ley. Hay leyes que en los espacios sociales no tienen ninguna, no hubiesen sido generadas, como pareció con esta nueva ley de seguridad, en la cual tuvieron que salir a confesar que estaba impulsada desde el exterior, la ley que prácticamente criminaliza las luchas sociales. No tuvimos ninguna instancia de consulta, es más, fue sancionada en horas penumbrosas y en momentos que estábamos mirando para otro lado. La trajo Papá Noel. La ley antiterrorista. Y este proceso que está, esto nos hace ver las caras contrarias que tiene, ¿no? Esta herramienta, que también es una herramienta política, una ley parece que dejara de serlo, pero lo es efectivamente porque ya está escrito en su totalidad. Se trata de una ley de orden público, es decir, nos resulta obligatoria como derecho y como deber a todos. Es una herramienta política y que esta tiene la singularidad de poder ser revisada en por lo menos parcialmente, en parte de su letra, en el caso de Río Negro, digamos, es el momento de saber que nuestras capacidades de organizarnos políticamente, es decir, como organizaciones sociales, como comunidades indígenas, como sindicatos, como todos los espacios que nos vinculan por algún interés en particular, son lugares políticos, es decir, que hacen a los derechos de un grupo determinado o de todos. Y eso, me parece que esta ley nos está dando la oportunidad de crecer en organización, es decir, de crecer políticamente en la posibilidad de incidir en la letra y en la aplicación de esta ley en particular. Ojalá podamos sostener esas organizaciones y podamos revisar buena parte del paquete legal que forma parte. Incluso algunos se preguntan, hay asamblea constituyente, mucha gente cuando pasan las asambleas constituyentes dice, están de constituyente, no se sabe muy bien qué es, y muchos se preocupan de que no sepamos bien qué es una asamblea constituyente. Y así se revisan las cartas orgánicas municipales, así se revisan las constituciones provinciales. Son los momentos en que quienes están despiertos políticamente saben que ahí hay oportunidad de modificar el paquete de estas decisiones políticas que se transformaron en leyes o en constituciones o en cartas orgánicas municipales. La organización política de nuestras comunidades es clave para que nosotros podamos revisar para adelante nuestros procesos históricos, modificando cosas que para atrás nos vienen maniatando. Daniel, Leo, Javier, gracias, ¿eh? Que lo pasen muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Cuando tenga la tierra. Hasta aquí integramos esta red regional de radios para debatir sobre el nuevo mapa de bosques de la provincia de Río Negro. Luna nueva. Una mesa redonda para incentivar la participación de nuestras comunidades en el reordenamiento y revisión de la Ley de Bosques y su aplicación en Río Negro. Integraron esta red FM La Negra y FM Activa del Bolsón, FM La Otra de Lago Puelo y LRA30 Radio Nacional Bariloche, también a través de la Red Nacional de Medios Alternativos por Internet. Será un dulce racimo en el mar de la Cuba. A todas las emisoras y audiencias participantes, muchas gracias. Nos reencontraremos seguramente en un tiempo más cuando organicemos sobre algún otro tema de importancia para la región, una nueva red regional de radios. Gracias. Buenas noches. ¡Cantaré! Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás.